Hoy vamos a hablar de galaxias. Que no sé si hemos hablado ya, quizá por ahí medio colateralmente, usándolas para otra cosa, pero no las hemos descrito o hemos hablado particularmente de ellas. Y lo cierto es que, bueno, uno seguramente tenga en la cabeza la imagen, habrá visto alguna imagen de una galaxia. Si no lo hizo, puede entrar ahora al Facebook de Estación Espacial. Nosotros hemos confeccionado especialmente un álbum de fotos de galaxias con nombre, descripción, para estar un poco en tema de lo que vamos a hablar. Y si no, después lo pueden ver cuando sea que escuchen, o cuando tengan acceso a una computadora. La idea es que vamos a hablar de galaxias y vamos a situarnos un poco históricamente. Estamos alrededor del 1800 y un poco la observación astronómica dependía de la buena voluntad de quien tuviera plata para construir un telescopio y observar y tener ganas de observar y hacer... Quien tuviese plata y quien tuviese tiempo. Las dos cosas, ¿no? Un poco la... Bueno, y un... muy dependiente de la aristocracia, por ahí, de quien tuviese plata y tiempo en invertir en observar el cielo. Y resulta que un aristócrata, un tal Charles Messier, un astrónomo francés, construyó uno de los telescopios más grandes de su tiempo, porque al tipo le interesaba observar cometas. Y resulta que los cometas, cuando uno los observa en un telescopio y están bastante lejos del Sol, es como un punto medio borroso. No es como una estrella, que es un punto muy brillante en el telescopio, casi como uno la ve en el cielo, ¿no? Que son puntitos muy luminosos. Un cometa es una cosa difusa en el campo visual y que día a día va cambiando rápido de posición y con un poco de suerte termina, cuando se acerca al Sol, termina desarrollando la cola de cometa que se ve en el cielo y que termina siendo algo espectacular, ¿no es cierto? O al menos así hay un montón de fotos. Yo he visto un cometa, pero con la mancha en el cielo, no con la cola y todo. Pero se ve de día incluso. Pregunta ahí también desde la ignorancia. ¿El cometa necesariamente, más allá de que todo el universo en realidad está en movimiento, podríamos decir, queda más fijo como una estrella, o es una cuestión que, como vemos la cola por ahí, también demanda movimiento o no? No, el cometa se mueve mucho, de hecho porque está, el cometa es algo que está en principio un poco dentro del sistema solar, o puede venir de afuera, pero de nuestras cercanías, que se transforma en cometa, digamos que desarrolla la cola cuando se va acercando al Sol, porque el Sol con la... le arranca, el viento solar le termina arrancando pedazos de su cuerpo, digamos, y le desarrolla toda esta cola. Entonces la idea es agarrarlo de lejos, ver que va cambiando mucho de posición y después termina pasándole cerca al Sol y desarrollando la cola. Es como una forma de predecir que va a venir un cometa, digamos, una cosa así. Entonces este Messier, este francés, le interesaba encontrar esos objetos. Entonces lo que quería era ver estos objetos como así nebulosos que cambiaran mucho de posición. Y observando mucho el cielo, encontraba de estos objetos, encontró un montón de cometas, y encontró otros puntos, otros objetos así nebulosos, pero que no se movían, se quedaban quietos. Y el tipo los descartó, no le dio mucha bola, ¿no es cierto? Estos objetos después fueron el centro de lo que se llamó el Gran Debate, que quizás le queda bien el nombre, porque la verdad que fue, no por ahí tanto por el debate, pero por las conclusiones, que se zanjó recién en alrededor de 1920, o sea, hace nada, hace menos de 100 años. Y el eje del debate era lo siguiente: esos objetos nebulosos que están ahí, ¿son objetos chiquitos que están dentro de la galaxia? En realidad no sería dentro de la galaxia, sino un poco pensando en la así, o tratando de construir una cosmovisión, es ¿dónde vivimos dentro del universo? ¿En un solo objeto que es donde está todo lo que vemos? ¿O hay tipo muchos universos islas? O sea, muchas cosas distintas separadas por grandes distancias, ¿no? Que es el eje del debate en si hay galaxias o no. ¿Se entiende? Digo, todo lo que se observa está dentro de una sola cosa. Estos objetos nebulosos son chiquitos y están dentro de nuestra galaxia. O son cosas muy grandes y muy lejanas, tan lejos como no hemos observado nada. Bueno. Este debate lo protagonizaron dos grandes astrónomos de su tiempo. Atención a los nombres. Son Harlow Shapley y Herbert Curtis. Bueno, y el ganador... Sí. Y Shapley, que era un gran astrónomo, pensaba que no. Que esos objetos eran chiquitos y estaban dentro de la galaxia. Y que todo era más o menos a lo que sería en esa época. Chico, que en realidad era muy grande. Pero que era un único objeto. Y Curtis... No, era de los que, siguiendo un razonamiento, sostenía que esos objetos estaban muy, muy lejanos. Bueno, cuestión que termina ganando Curtis. La comunidad científica se vuelca hacia esas ideas, a creer y en definitiva después saber de que esos objetos eran cosas muy grandes y muy lejanas y que terminaban siendo terminaban siendo las galaxias, que eran objetos como que tenían su propia forma, sus propios contenidos, sus propiedades, eran objetos con cientos de miles de millones de estrellas y nosotros estábamos dentro de uno y había muchísimos más. Y de alguna manera, el resultado de este gran debate es se amplió el tamaño del universo. Cuando nosotros creíamos que estábamos acotados, como quizás fue un revival de, bueno, lo que vemos a simple vista es lo que hay, y se construyó el telescopio. Y atrás de eso había un montón de más de cosas. Muchos más puntos luminosos, etcétera, etcétera. Se amplió el universo. Bueno, en este caso, creíamos que estábamos dentro de un objeto y después terminamos encontrando que hay muchísimos, mucho más lejos. Y nosotros estamos dentro de uno. Claro, y un revival yendo más atrás todavía, cuando estaban los españoles y demás debatiendo, bueno, la Tierra termina acá, hasta donde lo vemos, y hay un nada, un abismo, y bueno, había vida más allá. Mandaron un barco. Claro, bueno, así con todo, totalmente, a gran escala. Bueno, y esta fue una de las últimas ampliaciones del universo, como a gran escala, digamos. Sí, y bueno, siguiendo en esto, un astrónomo yankee, si no me equivoco, se llamaba Hubble, tal vez lo escucharon nombrar, empezó a clasificar las galaxias que se observaban, bueno, eso, a partir de cómo se veían, ¿no? De sus formas. Estaban las irregulares, que no tienen una forma definida, son chiquitas, no tienen tantas estrellas como otras, y podemos ver algunas de estas en el cielo. Las nubes de Magallanes son un ejemplo. Y se pueden ver en cielos bastante buenos, o sea, como La Plata no es un buen cielo. Van a tener que alejarse un poquito, pero en el campo ya supongo que se ven, ¿no? Bien, después también están las espirales, que si se imaginan alguna galaxia, seguramente se están imaginando esa. Son bastante lindas, son las favoritas de Tincho, porque tiene galaxias favoritas, planeta favorito, entonces, pero bueno, cosas de una los más. Astrónomos, ¿no? Los fetiches. Bueno. Los románticos, que también yo tengo mi estrella, tenemos nuestra estrella y esas pavadas, que seguramente no debe ser nunca la misma estrella, pero bueno. Bueno, Tincho. Depende del rigor, depende del romántico. Un romántico. Tincho hasta regala estrellas, un romántico bárbaro. Bueno, este tipo de galaxias tienen estrellas jóvenes y con zonas de formación estelar. Bueno, y sostienen su forma gracias a que están rotando. Hay otro tipo de galaxias que se llaman elípticas, que son un geriátrico de estrellas, ya son estrellas todas viejas. Son estériles, digamos, no pueden seguir formando nuevas estrellas. Y sostienen su forma gracias a que se ponen muy caóticamente las estrellas en su interior. Bueno, todas estas, como dijo Tommy, tienen cientos de millones de estrellas. Bueno, ahí en el Facebook pueden ver ejemplos de ambas. Pusimos una linda foto de las nubes de Magallanes y también de galaxias espirales y elípticas como... Sí, se ven muy lindas esas, de verdad. ¿Y la nuestra entra en las elípticas? No, perdón. A eso vamos, porque no es trivial. Claro, porque nosotros no nos podemos ver desde afuera. O sea, todas estas clasificaciones las estamos haciendo... A lo lejos, sí, claro. Que vemos por allá. Pero claro, bueno, verse a uno mismo necesitaríamos cierta distancia que no... Claro. Mucha chance. Y definirse a uno mismo siempre es más complicado. Es como si estuviéramos en una casa y miráramos desde adentro de la casa, el resto de las casas del barrio, intentáramos intuir cómo es nuestra casa por fuera. Digamos, conociendo lo que vemos de adentro y lo que vemos del resto de las casas. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver desde nuestro lugar, digamos? Podemos ver que hay alrededor de 6.000 estrellas alrededor nuestro, que también vemos con un buen cielo, si no, no vemos tantas. Y también podemos ver que hay como una franja más luminosa en el cielo. Entonces, eso ya nos da algún indicio de que en realidad no estamos rodeados por algo homogéneo, digamos, algo todo parejito, con alguna simetría esférica, sino que hay algo que tiene más forma de disco, digamos, donde está la franja y nosotros estamos adentro de ese disco. Bien, entonces se estudian también las posiciones de las estrellas que se observan, entonces se puede determinar qué forma va teniendo la galaxia. Sí, de alguna manera se arma un mapa tridimensional, se trata de armar un mapa tridimensional de la galaxia. Claro. Bien. Se encuentra también que hay zonas que son más densas, que nosotros llamamos brazos espirales, pero digamos, esto lo hacemos a partir de que vimos otras galaxias que sabemos que tienen ese tipo de formaciones, ¿no? Y una cosa interesante de este tema es que en realidad no se sabe por qué se forman esos brazos espirales en las galaxias. O sea, es algo que todavía se está estudiando. Hay teorías, pero ninguna cierra del todo. Bueno, nosotros giramos alrededor del centro de la galaxia. Tardamos como unos 300 millones de años en dar la vuelta. Y si consideramos la edad que tiene el Sol, le habremos dado ya unas 16 vueltas. Es decir, que tendríamos unos 16 años galácticos. Está poquito, jóvenes todavía. Jóvenes. Pero podemos votar. Sí, podemos votar en el... No sé. Gobierno intergaláctico. Sí, cuando nos entremos, tal vez vamos a ser más viejos, pero... Bueno, en definitiva, por ahí esto, a partir del estudio de las posiciones de las estrellas y de tratar de armar el mapa tridimensional de nuestra galaxia, también es que tenemos un lugar, también hemos podido saber dónde estamos nosotros dentro de nuestra galaxia. Y el Sol es una estrella que está en el disco, más o menos en la mitad. El disco es como una especie de cilindro, ¿no es cierto? No es algo, no es un CD, es un poco más ancho. Y estamos ahí en el medio. Y de hecho integramos uno de los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hay algunas imágenes medias rudimentarias de dónde habría otros brazos espirales, pero como decía Reggie, como estamos adentro de la galaxia, es muy difícil tener esa imagen así como súper completa de nuestra galaxia, como tenemos de otras. Digamos, claro, es, ¿no?, una construcción hipotética, podríamos pensar, de cuál sería la forma a partir de los distintos indicios y de una cuestión medio comparativa a partir de lo que vemos un poco más lejos. Claro, y también, o sea, hay imágenes de cómo se vería nuestra galaxia, pero nada, esas imágenes son ilustraciones, digamos, no son realmente fotos porque no pudimos mandar nada tan lejos para sacarnos una foto. No tenemos una selfie de la galaxia. El palito no. No. Bueno, y quizás otro comentario respecto a dónde estamos en la galaxia es que a lo que es el tamaño total de este disco, nosotros estamos más o menos del centro en la mitad, desde el centro, Desde el centro hasta el extremo estamos más o menos a la mitad. Gracias, Reggie. Gracias. Bien. Bueno, y como decía Reggie, bueno, hay un montón de fotos de un montón de galaxias. Y uno también puede empezar a pensar cómo están distribuidas en el universo estas galaxias, si están más o menos distribuidas al azar, o de forma uniforme, están re bien mezcladas dentro del universo, o hay ciertos patrones, o se asocian de cierta manera. Y lo cierto es que sí, que se asocian de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros formamos parte de un grupo de galaxias, es decir, alrededor de, junto con Andrómeda, si es que han oído hablar del nombre. Andrómeda es otra galaxia espiral que está bastante lejos, mucho más lejos que las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son dos galaxias que nombraba Reggie, que son satélites a nosotros, es decir, que están muy cerquita y nos dan vueltas como unos mosquitos. Y Andrómeda es una galaxia que está bastante más lejos. Sin embargo, junto con Andrómeda y otras 40 y pico de galaxias irregulares, nosotros formamos lo que se llama el grupo local, que tiene unos 50 miembros, digamos. 50 galaxias. Y los grupos, esta es una como pequeña estructura de galaxias en el universo. A más gran escala existen lo que se llaman cúmulos de galaxias, que tienen más de miles de galaxias, que interactúan todas, están todos unidos por la gravedad en definitiva. Entonces hay ahí como enjambres de galaxias, por decirlo de alguna manera, todas unidas por la gravedad. De hecho, nosotros como grupo estamos yendo hacia un cúmulo, es decir, dentro de miles de millones de años, mucho tiempo, vamos a pasar a formar parte de un cúmulo que se llama el cúmulo de Virgo. Chistes aparte. Y además de los cúmulos, están los supercúmulos, y ya se empieza a hacer todo cada vez más grande. Se sabe cómo viene. Los supercúmulos son muchísima cantidad de estrellas. Y como el último paso de cómo se distribuye la materia que nosotros vemos en el universo, a la estructura más grande, son como hilos. Es como una red neuronal de galaxias. el universo está formado como por filamentos, quizá la palabra que más se usa, en donde en esos filamentos están todos los cúmulos y supercúmulos, y a su vez dejan zonas huecas, sin galaxias por ningún lado, digamos, lo que llaman vacíos. Así que vendría a ser el universo a gran escala, es como una especie de red neuronal, como uno imagina las redes neuronales del cerebro, pero de galaxias. Tremendo. Eso, pensar a esas escalas, los tamaños son involucrados. Vas incorporando elementos en tu imaginación, ya nos fuimos de tamaño. Sí, es algo que yo no termino de entender, por ejemplo. O sea, yo puedo venir y repetir miles de millones de años, pero después no es que es algo que lo dimensiono concretamente, las distancias, los tamaños son enormes. Les empieza a agarrar como un vértigo a los estudiosos de estas y en algún momento sí, ¿no? Porque empezás a como que te avasalla tanta inmensidad de algún modo. Sí, después vas a apagar el gas y no tiene mucho sentido. No, es una pavada. Sí. Sí, me imagino. ¿Y por qué se llama la Vía Láctea esta? ¿Alguien se le ocurrió? ¿Tiene algún vínculo con alguna...? Claro, justamente por lo que vemos nosotros de la galaxia, que vemos como esa franja, es como una banda que es medio como lechosa. Entonces por eso viene de lácteo. Sí, el problema es que uno, a raíz de los cielos contaminados que tenemos nosotros acá en las ciudades, pierde esta visión de cómo es un cielo oscuro y de qué se ve nítidamente. Pero el nombre Vía Láctea viene de miles de años, de más de 2000 años. En los cuales los cielos, no había iluminación artificial, entonces el cielo oscuro estaba súper oscuro y era como vivir en el campo. Y entonces ahí se ve muy claro una franja en el cielo, la franja que comentaba Reggie, de como esta. Como que toda la mayoría de las estrellas o de la luz que viene del cielo nocturno proviene de una banda en el cielo. Entonces eso era como un camino, lo que. Ay, creo que los mapuches le habían puesto nombre acá, no me acuerdo. O los zonas. Bueno, que es como un camino. Sí, como un camino en el cielo que termina siendo esa vía y láctea porque es como blancuzca. Y de ahí viene. Bien, una explicación accesible para todos, ¿no? Se rebuscaron. No. Vía láctea, se parece. ¿Es que parece leche? Bueno, vía láctea. Sí. Así que bueno, en definitiva, todo esto es relativamente reciente, porque hace menos de 100 años que se viene estudiando, gracias a las galaxias, uno pudo entender la dimensión del universo y el gigantesco tamaño que tiene y cómo se distribuye la materia en el universo, en definitiva, y que es bastante reciente, así que es para asombrarse. Claro, porque viene bastante de la mano con avances tecnológicos, digamos, con telescopios que permitieran ver cosas más débiles, digamos. Pero bueno, parecemos ínfimos, pero también es maravilloso que sea todo tan enorme o tan extenso. Y que lo podamos saber, ¿no? Así que bueno, nada, las galaxias sirven más que para la foto.